junto con bibliotecas de nuestra ciudad, organizan para hoy la presentación de un libro sobre desaparecidos en la provincia de Río Negro y provincia de Neuquén. Carlos, ¿cómo te va? Buenos días, un gusto saludarte. Hola, buen día Pato, buen día Florencia. El tema es exactamente es así. Este es un libro que relata en un orden cronológico muy completo el llamado juicio de la escuelita número 2 en el Tribunal Oral Federal de Neuquén. Sí. Ustedes saben que hubo dos juicios de la escuelita por este centro de clandestino de detención tristemente célebre ubicado allí en instalaciones militares de Neuquén. Y este juicio de la escuelita 2 comprendió tanto el martirio de secuestro, torturas y asesinato de militantes políticos y sociales en la misma ciudad de Neuquén, en instalaciones militares y en instalaciones de la Policía Federal, como también en la comisaría cuarta de Chipoletti. Entonces, por eso, el título del libro es Crímenes de la Dictadura en Neuquén y Río Negro. Ahí el trabajo está. De investigación, claro, que hizo un colectivo de periodistas de Neuquén, precisamente son 22 compañeros que trabajaron durante el desarrollo del año 2012, que se produjo este juicio, tomando nota prolijamente, día por día, es una especie de bitácora, ¿no?, como de hoja de viaje, de todo lo que va ocurriendo a lo largo del juicio que comenzó en marzo y terminó con las sentencias en el mes de diciembre de ese año 2012. El libro hoy adquiere una importancia fundamental en estos días en los que los argentinos estamos horriblemente conmovidos por ese injusto y terrible fallo del 2-1 de la Corte Suprema. Porque precisamente, repasando las hojas del libro, uno se va encontrando con la descripción horrible de los crímenes ocurridos aquí en la provincia de Río Negro, que dieron lugar a una serie de sentencias muy importantes dictadas por el Tribunal Oral Federal, que hoy estarían naturalmente a punto de caer como un árbol vencido por la tormenta ante esta impronta del 2-1 de la Corte Suprema de Justicia. También es muy importante el hecho de que esto ha sido desarrollado por colegas periodistas que no solamente cubrieron para sus respectivos medios, trabajando cada uno de ellos a lo largo de las muchas semanas del proceso, sino que también se tomaron el trabajo de hacer la recopilación a los efectos de esta edición muy cuidada, muy bien realizada, con un insert fotográfico donde precisamente aparecen retratados distintos momentos del juicio. Debe ser un libro muy interesante, Carlos, porque no es lo mismo la mirada de una sola persona que, vos decís, más de 20 periodistas, más de 20 colegas. Ese es el valor, claramente, claro. Es un colectivo, ¿no? Uh-huh. Y aparte también, para satisfacción naturalmente de los compañeros del sindicato de prensa de Neuquén, que ellos son los responsables, este es otro dato no menor, ¿no? Uh-huh. Este libro ha sido producido por un sindicato. Por un sindicato de prensa hermano como es el de Neuquén. Está editado por el sindicato de prensa de Neuquén con colaboración de distintos organismos, otros sindicatos, ¿no?, también de la provincia de Neuquén que han colaborado en el financiamiento de este gran esfuerzo, como es la edición de un libro de 400 páginas. Pero además también para satisfacción de los compañeros de Neuquén y como para jerarquizar el libro, el prólogo, que es bellísimo por el contenido de sus expresiones y por lo muy bien escrito que está, lleva la firma de Noemí Labrune. Ah, mira, la querida y tan respetada. Exacto. Noemí Fiorito de Labrune, una mujer totalmente identificada con la causa de los derechos humanos. Uh-huh. En la provincia de Neuquén y en todo el Alto Valle de Río Negro, ¿no? Uh-huh. Ella dice en el prólogo precisamente que este libro es un libro que se puede clasificar, y dice que un libro periodístico, pero también como un libro de historia, sobre la historia presente que nunca debemos dejar de mirar, sobre todo para posicionarnos del lado de la memoria, la verdad y la justicia. Claro que sí. Bueno, con la presencia de compañeros... Ah, vienen, ¿no? Eso te iba a preguntar. Sí, ¿vienen? Un grupo, naturalmente, no pueden viajar los 22 porque además todos están trabajando, ¿no? Claro. Pero viene el compañero Flavio Ramírez, que es uno de los que ha participado en el libro, además es el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Prensa de Neuquén. Viene Shirley Herreros y otro compañero que en este momento no tengo presente su nombre, y ellos van a estar acompañando la presentación, que es hoy a las 7:30, es un esfuerzo conjunto entre quienes ofician de anfitriones en la casona Bachichironi de Boulevard Ituzaingó y Costanera, que es la Biblioteca de Derechos Humanos, nuestro Sindicato de Trabajadores de Prensa de Viedma, y también el Sindicato de Trabajadores Judiciales, el CITRAJUR, que también colabora con la logística para la organización de este acto. Así que dos sindicatos unidos con un organismo oficial como es la Biblioteca de Derechos Humanos, para que hoy a las 7:30 de la tarde en la casona Bachichironi, que es todo un emblema de las cuestiones que tienen que ver con los derechos humanos, podamos conocer el libro, veamos las fotos. Hay un panel con las fotos que están en el libro, están ampliadas en unos paneles, tanto las fotos que están en el libro sobre el momento del proceso, también como la galería fotográfica de los represores, ¿no? Ahí están los rostros de estos hombres condenados por crímenes de lesa humanidad horribles, que hoy, como te decía al principio de la charla, están allí al filo de verse beneficiados por el 2x1. Así que preparándonos de alguna manera, diría, ¿no?, como para lo que seguramente será el miércoles por la tarde. Así en Viedma, nuestro rechazo como ciudadano de la comarca al 2x1, como una especie de preparativo para lo del miércoles, hoy tenemos este compromiso también importante, porque estar allí presentes en esta charla de hoy también es decirle no al 2x1, ¿no? Así es, así es. Carlos, felicitaciones al gremio, a nuestro sindicato que ha estado muy activo, y me encanta participando también de este tipo de actividades. Así que bueno, es una obligación, ¿no? Uno puede ser trabajador de prensa sin estar comprometido en estas clases de cosas, ¿sí? Así es. Gracias, Pato, como siempre, a ustedes en Radio Encuentro por el acompañamiento permanente a toda esta iniciativa, y los esperamos.